Celebrities. Hoy, Valentino Rossi. Hola, soy Valentino Rossi, campeón, deportista, icono de la moda, campeón. Ah, no, eso ya lo he dicho. Ah, y siempre caigo bien. Valentino. Celebrities. Hoy, Hideo Kojima. Hola. Soy Hideo Kojima, genio, filántropo, artista. ¡Kojima! Celebrities. Hoy, Jordi Mira. Hola, soy Cachito, Xboxer, gamer, miembro de Gamels, organizador de eventos. ¡Cachito! Celebrities. Hoy, Alberto Gunkaiser. Hola, soy Gunkaiser, podcaster, canoso, magneto, arrocero, polifacético, Gunkaiser. Bienvenidos a Game Elche FM. ¡Qué meta container! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Game Elche FM, ese programa cuyo presentador es el que menos juega a videojuegos de toda la podcastfera española. Venimos aquí una semana más a hablar de videojuegos y no vamos a traer nada de Halloween, ni de miedo, ni de zombie, ni de nada de eso, porque eso lo va a hacer todo el mundo, o prácticamente todo el mundo. Nosotros vamos a hablar de otra cosa que también da miedo, pero da miedo porque va a coger el micro Jordi y no va a callarse, y el tema de hoy va a ser Halo 5. El GOTY 2015 según Jordi. Pero por bueno, supuesto. Ahora nos lo dirá él. Vamos a presentar ya a los compañeros que vienen aquí a hablar, a rajar y a lo que sea. Tenemos por aquí a mi izquierda nuestro Daredevil, el señor Chupacharcos. Hola, muy buenas. Yo quería mencionar unas palabras de agradecimiento al señor doctor Soler, porque es la primera vez que me operan de la vista y me dejan peor. Muchas gracias, caballero. También tenemos por aquí a nuestro becario, Doom Pepe. Muy buenas tardes, noches o días, en el momento que escuchéis. ¿Y qué? ¿Qué gameplay ha subido últimamente? Bueno... ¿De vídeo? ¿A que no te lo crees? Dead Island. Ah, bien, Dead Island. También tenemos por aquí a nuestro ayudante en Elche Joga, el señor Jesús. Muy buenas. No se te oye. Acércate al micro. Muy buenas. Ay, ahora sí. Es nuevo. Claro, es nuevo. Y tenemos a un, no sé si llamarle una cesión o un fichaje de última hora o un colega que viene porque le gusta aquí hablar y ver lo locos que estamos. Es el señor Juan de Lo que Faltaba. Muy buenas, llámalo cesión porque fichaje no, fichaje... Yo sinceramente... No, que te acerque. Ah, vale, me acerco. Tiene una cláusula, ¿no?, de rescisión alta, lo sé. Yo creo que en realidad vienen infiltrados pero para ganar visitas en su programa. No estaría mal. La rubia lo tiene tan corto. Eso iba a decirte, cesión porque la rubia... Lo tiene tan corto. Sí, pero tan corto. Dice, tú de aquí no te mueves, tú de aquí, ¿eh? Jolín, es como... La rubia ginetoral. Muy buena gente. Joder, con la rubia. Pues esa voz que escucháis es la de nuestro jefe maestro, el señor Cachito. Hola, soy Cachito. Y vosotros no... Y lo sabéis. Eres una celebrity. Y soy una celebrity gracias a nuestro amigo Jaime Snow. De Reserva de Maná. Ah, de Reserva de Maná, verdad. Se me había ido a la cabeza. También tenemos por aquí, por último, el magneto de las ondas, el señor Gunkaiser. Y últimamente bastante youtuber. Sí que es verdad. Porque para los que nos oigáis y no sigáis nuestro canal de YouTube, que sepáis que está subiendo varios gameplays o in-games, lo que él quiera. Creo que soy el que más juega de todos nosotros. Sí. Bueno, o más variado. Pero no quiere decir con más calidad tampoco. Jordi juega. No, exactamente. Jordi juega, pero siempre lo mismo. Entonces, casi que no cuenta. Tú eres el que juega juegos más variados y por eso pues nos aprovechamos de ti. Ya que Jordi no sube trailers nuevos, pues tú subes gameplays, que mola más. Más que un tráiler, mola más un gameplay. Es que me da miedo abrir los remakes, ¿sí? Por eso no subo es nada. Es que da mucha pereza, tío. Da mucha pereza, después de tanto tiempo. De dos meses, 50 emails diarios, no veas. Bueno, 50 en cada uno. En cada cuenta. En cada cuenta. Bueno, señores, pues el sumario de hoy, que tendremos primero noticias, después tendremos el comentario de la semana, luego tendremos lo que me saca de mis casillas, que ve buscando los chupacharcos, ve buscando el comentario. ¿Al doctor Soler? Lo que me saca de mis casillas, que como no está Rode, pues lo haré yo mismo. Creo que tendremos sección de Dipsy, aunque no nos lo ha confirmado. Es el segundo más liado que la pata de un romano, el señor Dipsy. Espero que nos lo intentaremos, algo. Vamos a intentar tenerlo. Vamos a intentarlo. Tendremos después un temazo que viene muy acorde con el tema del día, que será un tema de Halo 5. Y nada, luego ya vendrá la despedida, milongas y todo eso. Así que nada, vamos a ir empezando, que luego nos come el tiempo. Dale. Sobre todo hoy, que habla mucho Cachito. Nuestras formas de contacto son facebook.com/gamelchfm, twitter@gamelch, búscanos en YouTube como gamelch_tv. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web gamelch.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Ahora, lo que de verdad me saca de mis casillas. Gracias, Tom. ¿Saben qué me saca de mis casillas? Hoy le voy a socavar a Rode porque... como la semana pasada presentó él y la gente le ha echado muchas críticas y le han dicho que lo hace mejor que yo y la gente le prefiere a él, pues digo, mira, ahora, como no vienes esta semana, encima yo te robo la sección. Así, por un poco de venganza, ¿sabes? Ahí te quiero, Rode, cariñito. Lo que vengo a comentar hoy es mi relación con Apple, que me pasa como a Jordi con Destiny, que es una relación amor-odio. Amo a Apple, pero a veces lo odio con las cosas que me hace, ¿no? Y la última cosa que me hizo fue... yo tengo un iPhone 4S, lo tenía en la versión de iOS 7. Algo desde hace un año o por ahí. No lo quería actualizar porque me iba bien. Y como es un terminal un poco antiguo, yo dije, no lo voy a actualizar. Yo lo tengo ahí y que así me funciona bien y me va fluido. Entonces voy así y voy tirando. Y cuando me compre otro ya actualizaré. Pero ¿qué pasa? Que hace unos días salió una actualización de iOS. Y me manda un mensajito el propio móvil y me dice: la aplicación Skype, no sé qué, y 9 más se han bloqueado hasta que se termine esta actualización de software. Y yo dije, ¿qué? O sea, me bloqueó las aplicaciones, no las podía desinstalar, no las podía ejecutar hasta que actualizara el sistema operativo. Con lo cual, me tocó actualizarlo. ¿Ibas a puntualizar algo? Quiero decir que has tenido esta suerte, porque conozco a gente que no ha querido actualizar su iPhone, es que directamente no les arrancaba el móvil si no actualizaban a la versión de iOS. Es lo malo que tiene. A ver, malo y bueno. Por un lado, tienes tu dispositivo siempre actualizado, pero el problema es que muchas veces la actualización de los sistemas en dispositivos más antiguos van peor. Claro. Porque requieren un poquito más de recursos. Y exacto. Claro, en un dispositivo más antiguo pasa con los e-books, ha pasado con los iPhone, ha pasado con... con los iPads. Pero con los MacBooks, ha pasado con los iPads, ha pasado con todo. Pues me pasó eso, sí. Que me tocó actualizar. ¿Y qué pasa? Pues que ahora me va lento, ¿no? Lo siguiente. Claro, eso lo hace Apple para que digas: joder, esto es una mierda, me tengo que comprar el iPhone nuevo y así me tengo que gastar 700 euros. ¿Que los tengo? No. Pues me toca joderme. O me jodo con el móvil lento, o me jodo y me compro otro nuevo. Pero a ver de dónde saco yo el dinero. Tengo la Play 4 esperándome ahí y ahora me tengo que gastar. ¿Cómo la Play 4? Me tengo que comprar la Play 4 y el móvil. Tío, es que esto no puede ser. Esto no puede ser. Y por otro lado, lo amo porque las novedades de la nueva versión me gustan, tío. Tiene cositas muy pijitas y muy chulas que me gustan. Y llevo 2 días así como diciendo, ¡ay, qué chulo esto! ¡Ay, qué chulo lo otro! ¿Alguien quiere darme un bocado? Y eso es lo que me pasa. Que lo odio por la jugarreta que me han hecho, pero lo amo porque son buenos productos y vamos, que funcionan bien, ¿no? Y si no te obligaran a actualizarlo, podías tenerlo durante muchos años. Así y hasta que... aquí lo que me saca de mis casillas. Exactamente. Hasta aquí lo que me saca de mis casillas. Y ahora pasamos al... Darme un bocado. Al comentario. Al comentario de la semana. Hoy voy a socavar yo. Un lujo tener a todas las personas que aportaron algo en el evento. Seguro que se nos pasaron muchas, pero solo tenemos palabras de agradecimientos para todos. Sobre todo para Jesús. Por José, por Chupacharco, Freddy Martínez. Nah, venga, de otro. Pues bueno, el siguiente comentario es: programazo emocionante. Solo añadir que gracias a todos porque fue un fin de fantástico. De los pocos que recuerdo y todo gracias a vosotros. Esto viene de parte de nuestro amigo Ferigator. Ferigator, he de decirte que ese chorizo, ese salchichón. Yo ya me lo he acabado. Están de bueno. A mí me queda poco, tío. Yo ya me lo he acabado. Está de. ¿Tú sabes lo que es anoche llegar después de. De pasear al perro, de dormir a la nena y tal, sentarme en el sofá, ponerme mi cervecita, mi quinto y mis rodajitas de chorizo y de salchichón? Ojo, que ahora mismo eso produce cáncer, ¿eh? Me ha dicho la OMS que eso está, esa carne mala. Pues yo moriré de cáncer por Ferigator. Ferigator, por favor, mándanos cáncer, todo lo que puedas. Mándanos todo el cáncer que puedas. Te queremos, Ferigator. Muy bueno. Dios, pero un lujo. Yo lo quiero un montón. Ya es un chorizo. Bueno, yo solo quería añadir que, como no estuve la semana pasada, bueno, me traía hasta la camiseta y todo, ¿eh? Sí, señor. Me gustó mucho el evento, lo disfruté mucho. Sobre todo porque conocí a mucha gente. Estuve con la LAN, estuve con Néstor y. Conocí a Cachito. Y con Chot. Sí, con Chot. Les estuve echando un cable. Conocí también a los de Complejo Landa y demás. También a los que estaban de seguridad, unos cachondos, que estaba el puestecico este de informática que conocí yo a uno de ellos. Les estaba poniendo música así, electrónica, tal, de discoteca, y me puse ya a bailar ahí con ellos. Ahí. Una sesión Remember, sí. Muy buena, muy buena. Digo, ahí dale escaña que necesitan animarse. Y la verdad es que fue lo mejor. Lo mejor fue estar rodeado de gente, porque también de vosotros, qué narices. Nosotros no somos gente. Oye, ¿se confirma el rumor que dicen que a Cachito es más fácil saltarle que rodearle? Se confirma. Bueno, yo no pude venir al evento, pero el próximo que se haga, vendré. ¿Sí? Claro, sí. ¿Al de Almansa? No, digo el de. El próximo Elche juega. Vale. Pediré el fin de semana libre de trabajo y vendré. Correcto. Oye, ¿y qué te parece si lo hacemos ahí en tu trabajo? Pues ahí extensión y Bangiri. ¿Qué trabajo es? Yo no lo sé todavía. En el club de Galvain, ¿no? Sí. El club de Galvain. Hay extensión. Sí, lo que no hay es corriente, electricidad, ¿no? No, corriente hay. Guay. Porque está el aire libre y corriente hay. Pero, hombre, yo creo que una manguerica, si llamamos al electricista de Davidoni, además, creo que tenemos electricidad donde queramos. Lo tienen de relaciones públicas allí, tratando a la gente que viene. Ole, qué bien. Cuando viene, ole. Dice, ¿el GTA V o el...? No. Escucha, ya. De hecho, podéis hacer un evento ahí en el mismo búnker, los búnkers que hay en el club de Galvain, hacéis ahí un evento. Ahí, ¿no? Nos llevamos a los soldados y que hagan ahí sí. De Call of Duty. Un Fallout 4 de eso. ¿Qué hago? ¿Leo la carta ahora que estamos hablando del tema? Dale, caña. ¿O me la dejo para el final? Dale caña que estoy comiendo chuches. Sí, está ahí. Alguien nos ha traído chuches. Chuches de Halloween. ¿Alguien me quiere chupar el cuello? Venga, pues lo leo ahora que... Ahora que habéis sacado el tema, ¿no? Y había escrito una cosita que quería leer. Yo tampoco estuve la semana pasada y no pude expresar el enorme agradecimiento hacia toda esa gente que formó parte del fin de semana en Elche Juega. Hacia los que nos visitaron y vinieron a disfrutar del evento. Hacia los colaboradores, los stands que tanto contribuyeron a que todo saliera bien. Hacia los voluntarios, los auténticos héroes del fin de semana. Hacia los invitados, algunos de los cuales se pusieron celosos por no ser nombrados, como Jaime Snow, Pablo Ravenflow o el señor Rosa. Jaime Snow no se puede quejar porque lo nombré, conté 3 veces. Vale, pero da igual. Y lo nombré con todo el cariño del mundo. Se puso celoso. Pero a todos, tanto los que fueron nombrados como los que no, les tenemos un gran aprecio y nos encantó que estuvieran aquí con nosotros. Y cómo no, agradecer a mis compañeros, a ese gran equipo de gente que tiró para adelante y luchó por el proyecto cuando yo no podía hacerlo, por motivos laborales o familiares. Son 4 años ya al frente del evento. Si bien es cierto que el gran Jordi Mira me ha ayudado muchísimo estos 2 últimos años, echándose a la espalda gran parte de la organización y de la burocracia, el formar parte de la cúpula, como dice mi prima Sonia, que está aquí, un besito, Sonia, guapa, eres muy grande, saluda. Hola. Saluda. Pues eso, formar parte de la cúpula y tener el evento en la cabeza durante 4 años desgasta muchísimo. Es por ello que, como ya avisé a mis compañeros, anuncio mi retirada temporal de la organización del Chejuega, así como de la presidencia de la asociación. A partir de ahora quiero dedicar más tiempo a mi familia y dejo tanto la asociación como sus eventos en buenas manos. Yo seguiré al frente de Gamech FM, aquí dando el coñazo todas las semanas, y ayudaré a mis compañeros cuando haya que echarles una mano, pero nada más. Ahora necesito desconectar un poco y volver a ser persona. De estos 4 años me quedo con la enorme cantidad de gente que he conocido, como decía Juan antes. Nuevos amigos que he hecho, algunos de los cuales solo veo una vez al año, como Víctor Moreno de GameBit, que ahora está en Pure Gaming, como el señor Drome, o como Fran y Diego de GameStar FM, o gente como Vero y Pedro, esa pareja de Benidorm, que vienen todos los años vienen a ver los podcasts que traemos. Gente a la que admiraba y que he podido conocer en persona, como algunos de los miembros de los podcasts más conocidos de España. He conocido gente de Game Over, del Complejo Landa, de Arcadia Gamers o el Club Vintage, del Meri Podcast, de Topal Games, de Lode, de la órbita de Endor, y otros no tan conocidos, pero igual de queridos, como por ejemplo Game Elch, no, Confesiones de un Jugador, Cafelog, Multiplayer FM, Pool Podcast, Proyecto Chromatic, GameStar FM, El Reino de Neverland, Ruta Jugona, Cómo se hace un videojuego. O sea, he conocido muchísima gente que yo escuchaba hablar y que han venido hasta aquí, hasta nuestra ciudad, para ver lo que montábamos y para participar, para hacer una conferencia, para hacer un podcast en directo o para escuchar otros podcasts o incluso para intentar recibir un premio, ¿no? Pero es gente que escuchaba y que he conocido. He conocido a cosplayers y youtubers. Y he visto que detrás del personaje famoso se esconden personas. He conocido a desarrolladores independientes que tienen una ilusión infinita sobre sus proyectos, igual que nosotros. Y lo mejor de todo, he visto la amabilidad de la gente dispuesta a ayudar y haciendo del evento algo tan suyo como lo pueda ser mío. Implicándose hasta la médula, volcándose muchísimo, ayudando en lo que hiciera falta, solo porque el proyecto le hace tanta ilusión como a mí. O simplemente porque nos quería ayudar a nosotros. Porque nos conocían y nos querían ayudar. De verdad, sois todos muy grandes. Y espero que esto siga para adelante. Y poder disfrutar de una edición como visitante, más tranquilo, para hablar con la gente, sin estar pendiente del teléfono o de apagar fuegos. Ojalá este pequeño hijo de todos siga creciendo y podamos disfrutar de él durante muchos años más. Gracias a todos. Truco de magia. Jordi rompiendo la magia. Pues nada, con un truco de magia. Me lo estaba guardando para el final, pero como se han puesto a hablar aquí del Chejo y tal, pues digo, pues mira, lo comento ahora. Así que eso, que gracias a todos y que un placer y una alegría ver a Sonia, que ha venido aquí de improviso a saludarnos, esa guerrera que estuvo luchando y... Una pregunta que lo rompe todo. Me preguntan si estamos emitiendo por web. No. Ah, vale. No, está grabando el vídeo. Está grabando. Vale, correcto. Pues informar a la gente que nos escucha que el vídeo se subirá en YouTube a posteriori. Vale. Es que nos preguntan si está funcionando el vídeo. Ah, pues diles que no. Ya lo están escuchando porque no están escuchando el vídeo. Nada, aquí entre Cachito y Gunkai se rompen toda la magia. Sí. Así que vamos a seguir adelante con el programa y ¿qué toca ahora? Noticias. Pues venga, vamos allá. ¡Las noticias de la semana! Muy buenas chicos, bienvenidos una semana más a la sección de Dixie. Y aquí estamos con toda nuestra dislexia, nuestros bostezos habituales, cómo no, comida, mucha comida, porque siempre que grabamos tenemos que estar comiendo. Estemos en la calle, estemos en la Madrid Games Week, o estemos simplemente en mi casa disfrutando de una sesión de juego. Ya que sí, bueno, después de varias semanas he podido retomar esa vieja costumbre tan buena que tenía de jugar y decir, joder, puedo apreciar lo que es un buen juego, puedo pasármelo bien, puedo probar juegos de mierda solo por diversión, o por decir, coño, yo creía que esto no era mejor. Pero bueno, después de unas semanas de descanso ante unas situaciones más o menos, no voy a decir estresantes, pero sí, muy estresantes, ha llegado la hora de decir, he vuelto a poder a jugar. ¡Oh! Eso, sí, vosotros creéis que es un gato que se acaba de pillar la cola con una puerta, pero no, era un intento de grito celestial. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay cosas que no se pueden arreglar y son así. ¿Y de qué quería hablaros esta semana? Pues de que ya quedan menos de 2 semanas para el nuevo Fallout. Y no sé, todas las cosas que hemos visto ya tienen una pintaza que te cagas. Pero en realidad no venía a hablaros de eso. Venía a hablaros de mi vuelta a el mundo de The Witcher 3. Ya que sí, es un juego que empecé hace mucho, pero tuve un pequeño encontronazo con él, que llevaba 30 horas y todavía seguía por la mitad del acto 1, porque yo soy un puto chino farmer de mierda y siempre que veo una interrogación en el mapa o una exclamación en plan, sí, aquí tengo una misión, aunque sea lavarme la sartén y dársela al vecino, da igual, yo lo hago, porque me cansé. ¿Pero qué pasó hace 2 días? Que dije, bueno, creo que es hora de volver a este fantástico mundo. Y chicos, adivinar qué pasó. Ahora tengo 45 horas. Han pasado 2 días. Y sigo sin salir del acto 1. Porque bueno, chino farmear es una de esas cosas que tanto me encanta. Y si tengo que hacer una misión en la que tengo que pagar para poder acabarla, y luego resulta que no me da experiencia porque le saco como 8 niveles, da igual, lo voy a hacer. Pero bueno, de todas maneras también sabes que vas bien en ese momento en el que las misiones principales son de 7 niveles menos a lo que tú deberías estar. En ese momento dices, me siento realizado como chino farmer, soy feliz. Y eso es algo que, coño, hacía muchísimo tiempo que no lo sentía y quería compartirlo con vosotros. Me ha satisfecho mi necesidad de chino farmeo diaria. Eso sí, más que diaria me está quitando horas de sueño porque sigo sin poder hacer cosas en horario normal. Así que, ¿qué se le va a hacer? Hay cosas que no pueden cambiar. Y es una cosa que en este podcast lo llevamos mucho, que es tener poco tiempo, no veáis cuánto. Y una que es por mi parte, que es farmear todo lo posible y más. Ya que seguramente muchos también de vosotros habéis jugado algún MMO, algún otro RPG y habéis dicho, necesito conseguirlo todo. Y luego a las 10, 5, 20... 100 horas habréis tirado la toalla diciendo, coño, esto es mucho más duro de lo que esperaba. Pero bueno, yo soy uno de esos que acaba tirando la toalla, pero la acaba tirando cuando llevan 100 horas. Dice, solo he desperdiciado 100 horas de mi vida intentando sacarme un 100% que no voy a conseguir, ni aunque le echase 500 horas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay cosas que son así, nunca cambiarán. Pero, bueno, es la magia de los RPGs. Habrá gente que me comprenda, la gente que no sea fan de los RPGs. Yo, por ejemplo, no soy nada fan de los JRPGs. En cambio, los occidentales y los action RPG sí que me molan. Básicamente por eso, porque acabas farmeando como un cabrón. Y los JRPGs es que no es mi estilo. Son buenos juegos, pero no es mi estilo. No sé apreciarlos como se merecen. Y bueno, básicamente eso es todo. Ha sido una sección cortita. Una sección en la que simplemente os he contado mis mierdas. Pero creo que todo aquel chino farmer que hay entre el público se sentirá identificado. Y espero que pueda también disfrutar de esa experiencia que es el mundo de The Witcher 3. Aunque estemos hablando que ya salió hace bastantes meses. Es más, hace una semana exacta salió la su expansión Hearts of Stone, la cual añade misiones para niveles altos. Así que en cuanto me acabe el juego con mis 400 horas, a lo mejor decido comprármela y decir, a lo mejor tendría que haberme la comprado hace 300 horas. Pero bueno, eso es todo, chicos, y nos vemos la semana que viene. Adiós. Antes de la noticia, Sonia, ¿quieres comentar algo? No, le da vergüenza. Igual que a Jesús. Jesús, ¿quieres comentar algo? Nada, aquí nadie quiere hablar. Vergonzosos. Pues nada, Gun Kaiser, noticias. Pues bueno, la noticia es que yo he colgado un vídeo de Assassin's Creed en YouTube. Que entre la gente a verlo. Que lo he visto esta mañana y la verdad es que me ha gustado el jueguito. Tengo que decir una cosa. Disculpar el audio porque tenía a toda la gente durmiendo y está ahí en voz bajita. Pero bueno. Sí, bueno, la última excusa fue que estaba malo, ahora que estaba todo el mundo durmiendo. Tienes que subir el volumen. No sé cuál será la próxima. No, la próxima, mira, la próxima te la explico yo. Hemos grabado un vídeo que Juan, se escucha peor que los otros dos. Juan, esta mañana y yo. Y cuando nos hemos dado cuenta, tenemos grabado, ¿qué? ¿45 minutos? 45 minutos, sí. Hostia, un programa entero, tío. Hay que reducir. Bueno, pues la primera noticia. Le das cuerda. Exactamente. No. La primera noticia que vamos a dar es que va para mi amigo Cachito. Ha salido Halo 5. No va a haber demo de Fallout. Me cago en su puta madre. Porque dicen que es verdad que en ocasiones recortar un juego tan grande y convertirlo en una demo. Con todo mi respeto, para eso se inventaron los programas de edición, tío. Yo los corto por donde me sale la picha, en el segundo. No, pero creo. Claro, un MP3 sí, pero. Y un MP4 también. Lo que quiero decir, o lo que dice el desarrollador, es que un juego tan grande, convertirlo en algo pequeño no significa, o sea, no da una realidad de lo que es el juego. El juego, cuanto más largo sea, o sea, más opción te da a dar una muestra del juego, sin necesidad de hacer spoilers sobre el juego. Yo creo que eso es una soberana idiotez. Lo que quieren es que lo compres y punto. No quieren jugársela a que alguien lo pruebe y no le guste. Pregunta, ¿realmente Fallout necesita demo? Sí, la necesita. O sea, la gente sabe a lo que va. No. ¿No? No, yo no juego en Fallout en mi puta vida. Pues cómprate uno antiguo. Hombre, y lo claro, juegas. Sí, ya está. Así o alquílalo. Sí, hombre, claro. Que no tengo ganas yo de cruzar la calle para ir a la tienda. ¿No ves tú que no? No, pero que sí. Es una necesidad. Hace muchos años. Estando lo digital, ¿para qué voy a cruzar la calle? Claro, digital o digital. Bueno, lo primero. Vi el vídeo ese de que subió Gun Kaiser de las Sin Seeds y lo comenté. Cierto, lo he leído. Ah, yo no. Qué malo soy yo en YouTube. Y lo segundo, bueno, que he jugado a los Fallout, tanto de los viejos como al 3 al New Vegas. ¿Qué has jugado? Sí. ¿Y qué tal? Hombre, te pierdes fácilmente igual que los del Elder Scrolls. Y te pierdes igualmente, claro, fácil. Es de Bethesda. Los hacen los mismos. Que a ti te gustan. Los hacen los mismos, entonces. Sí. ¿Cómo te gusta Bethesda, No está mal, pero entre los bugs esos que te envían a. Ya estamos con los bugs. Pero que no le cortes al chaval que no, está que hablando. Que Bethesda no ha tenido un bug en su vida, hombre. No, joder. Skyrim no ha tenido bugs. ¿Quién? El Skyrim no ha tenido bugs. Ah, bueno, Skyrim. Pero Skyrim... Fallout New Vegas, el del, al principio, que a veces el que te cura la cabeza, así en plan fantasma. No, eso son nimiedades, tío. Eso es... A Fallout se le perdona Assassin, no. No, es que lo de Assassin, es que es Assassin Book. O sea, vamos a ver, lo primero, para hablar de Assassin's Creed, lávate la boca. Y lo segundo, si no te gusta, no lo juegues y ya está, pero no tienes por qué criticarlo sin probarlo. Perdona que te lo diga, pero aquí el que te está hablando, es que yo del Fallout sí que no hablo, tengo ganas de jugarlo, porque no lo he probado. Pero yo el Assassin sí lo he probado, y tú lo sabes. Y tú lo sabes que lo he probado. Sí, 5 minutos. No, no, he aguantado 3 o 4 horas y no he aguantado más. Un segundo. Criticado, vapuleado, destrozado. Unity ha vendido 7 millones de copias. Claro. Unity, claro, que claro. Es el más vapuleado de todos. Es verdad que el Syndicate ha pasado un poco así como de imprevisto. Pero Unity ha vendido 7 millones de copias. Sí, sí, vale, pero las ventas no garantizan un juego bueno. No, claro. correcto. Que es una puta mierda. Le molesta a quien le moleste. No, una pregunta, Gunkaiser, pero creo que me han dicho, ¿han sacado 2 parches del nuevo Assassin's para corregir errores? Yo solo he descargado uno de momento. Yo descargo esta mañana 55 gigas del Halo. Uno, yo descargo uno solo. Os digo una cosa que yo no sabía de los parches, que la he descubierto escuchando hoy el directo de Ruta Jugona en el que participó Jordi este fin de semana junto a Chicho RJ, Javi de GameStar FM y Víctor Fernández del Complejo Landa, entre otros. Y alguno más, entre otros. Y Víctor, que es desarrollador, dijo que muchas veces los parches estos que ocupan tanto, que la gente dice, joder, 50 gigas o 20 gigas de parche el primer día... Eso lo hacen porque la gran mayoría de archivos que se descargan son texturas. Texturas que hacen el juego más bonito. Que si tú lo metes en el Blu-ray, a lo mejor tarda más, o sea, o no te cabe todo, o te da problemas, y por eso lo ponen en descarga. Tú metes el disco, se te descarga. También es verdad. Y hace el juego más bonito. También porque... Dice, comentaba él, yo estoy diciendo lo que he escuchado que comentaba él, yo no lo sabía. Que nos quejamos muchas veces que los gráficos son malos, que queremos gráficos mejores, siempre queremos que sea todo más bonito y eso pesa. Eso son texturas que son archivos de imágenes que pesan. Y eso hay que instalarlo o hay que descargarlo, lo que sea. Entonces, no nos quejemos si nos ponen parches grandes porque la mayoría serán de imágenes o vídeos y pues, seguramente serán imágenes que lo harán más bonito, entonces lo podrás disfrutar yo más. Por desgracia no pude llegar a ese punto del programa. No estabas, no. Y bueno, yo me hubiese gustado estar para poder decir que en el 99% de los casos estas actualizaciones sustituyen gigas del juego. Es decir, si en su origen, cuando tú metes el disco, el juego pesa 60 gigas, cuando tú metes la actualización de 30 gigas, el juego sigue pesando 60 gigas. O sea, están sustituyendo cosas del juego. Claro. Eso no es que le estén añadiendo peso porque no cabe en el Blu-ray. O que las están mejorando las texturas que tenía. Porque han empezado, desde que imprimen el disco hasta que sale el juego y... La gente empieza a descargarlo, le salen 200.000 fallos. No, eso es lo que iba a porque decir son juegos incompletos. Yo conozco una persona que también trabaja en la industria y muchas veces dicen que cuando pasan, digamos que dentro de la industria hay apartados. Sí. Y cuando ellos, un equipo de desarrollo termina su apartado, lo pasa al siguiente apartado de desarrollo. Si los que están por detrás encuentran bugs o fallos, el equipo lo que hace es trabajar ya en un parche para introducirlo a posteriori, no lo meten dentro del desarrollo, porque saben que si lo incluyen dentro de ese desarrollo puede ser que salgan otros bugs que no existen. Claro. Con lo cual lo que hacen que luego es... no coincide la actualización del disco con la de no, por la eso, descarga digital. Cuando el disco llega cuando el desarrollo llega al final, el disco que sale físico es el que se descarga al final. En digital. Son las actualizaciones las que aparecen después porque cada equipo va solucionando los problemas que le aparecen al siguiente. Entonces, a veces decimos, es que ahí, nada más salir el juego ya hay medio giga de actualizaciones? Sí, porque como han ido pasando de un departamento a otro, cada uno ha ido encontrando fallos que han ido solucionando. No los meten dentro del juego porque si no luego aparecen bugs. Bueno, yo, y muchos de esos bugs aparecen a posteriori. Los descubrimos nosotros. Correcto. Y ellos trabajan en por eso muchos parches sobre lo salen, que dice la comunidad siempre, ¿no? Claro, muchos de estos parches salen a posteriori con... el problema es las limitaciones de tiempo y las fechas de entrega que les imponen a las compañías. No, sí, son ellos los que se comprometen a sacarlo en una fecha. No, los que ponen la pasta son los que le dicen: tienes que sacármelo ya, que tenemos que... Por entonces lo que dicen, tienen sácamelo que como esté, que vayan comprando la ya, gente, ya que cojamos dinero por, y entonces, ya lo arreglaremos. No, pues lo que tienen que hacer es... Como alargar, Rockstar, ¿no? Alargar un poquito... Rockstar no se pone fechas cuando... Correcto, cuando sale y punto. Pero porque tienen un fondo de armario que les permite vivir... No, tiempo. Un fondo de armario, vamos a ver. Ellos lo terminaron para 360, y, por ejemplo, en el caso de Rockstar. GTA V lo sacaron para 360 PS3, ya lo tenían terminado, completamente terminado, lo sacaron. Cuando lo tuvieron preparado, lo sacaron para la nueva generación. Cuando lo tuvieron preparado, claro, sí, sí que es verdad que, o sea, lo que dices tú del fondo de armario son las ventas que están produciendo en las plataformas que ya lo han sacado. Pero, si tardan, pero eso no es un fondo de armario. Si tardan 3 años a sacar un juego, ¿de qué viven? ¿De qué come la gente que estoy programando? Pues del colchón que tenga la compañía. Correcto, hombre, claro. Pero todas las compañías no tienen el colchón que puedan tener Rockstar. Pero Rockstar, aparte de GTA, saca otras cositas en su... Por eso te he dicho 3 años, no te he dicho 5. Claro, porque, bueno. Por ejemplo, no. Porque entre GTA y GTA te saca otro jueguito. Mismo motor gráfico. ¿Eh? Que mismo motor. Sí, claro. Y se ha privado de sacar algunos, porque por ejemplo el Bully 2 estaba por salir y no ha salido. Y estaba desde hace 6 años, por lo menos. Claro, eso es gente salir invirtiendo ahí en el desarrollo. Que correcto. No, que luego no va a sacar. No, pero un poco lo que dice Jordi es verdad. O sea, tú te compras un juego, te lo descargas o te lo predescargas para poder jugar a partir de la hora que toque y te encuentras que hay 50 gigas de descarga. O un juego como Until Dawn, que ya lleva un mes o mes y pico fuera. No, lleva más tiempo ya fuera. Nadie lo sabe porque nadie se acuerda. Exactamente. Y ahora hay 10 gigas de actualización. ¿10 gigas? ¿Para qué? ¿Para el bug que le salió a Juan? Que era que se quedaba dando vueltas en el aire. Alguno más habría. Claro, no hemos visto más. Yo no encontré ninguno más, solo ese. Y mira que a Juan le salen todos. Y lo encontré porque hice el gilipollas. Es que para un pasillo tan estrecho, o sea, es casi imposible hacer un bug. O sea, es que es casi imposible. Pues a Juan le salió. Fue el único que era, dentro de Until Dawn volaba en el aire. Pero era porque la sala tenía más de 50 metros cuadrados. Tenía 60. Si a Juan lo contratan de beta tester, al final lo despiden por la cantidad de bugs que les saca. Ahora mismo no puede. No les deja sacar juegos. Ahora mismo no puede. No. Pobrecito mío. Bueno, si no hay más noticias. ¿Hay más noticias, Gunkaiser? Ya, la última que voy a decir es que han anunciado Gran Turismo 4 para PlayStation 4. Y según me dice Juan, va a ser también un prologue. Sí, tiene pinta. No escarmienta la claro, gente. No han puesto el 7 delante, eso tiene pinta de ser un prologue. No escarmientan. Una demo, cara, vamos. O sea, vas a pagar tus 30 euricos por una demo para que ellos sigan completando el juego. Y el notición es que ha salido Halo. ¿Cuál? El 5. ¿Halo 5 qué más? Guardians. Muy bien. ¿Vais a hablar de Halo? Si ha salido también la beta del Overwatch. ¿Qué hacéis que no vais a hablar de ese pero juego? Es que nadie tiene. Nadie juega en PC. Eso aquí no habla nada. ¿Cómo que no? Para eso no, hostia, Pepe. Cuando venga Rode, cuando venga. Pepe se indigna. Pero Pepe Holanda no juega a juegos actuales en PC, siempre juega a más antiguos. ¿Cómo que no? Sí que juega actuales. ¿A GTA ¿A cuál? GTA 5. Alan Wake, GTA 5. Eso no es actual. Alan Wake. Eso ya tiene Alan 10 Wake años, casi. Alan Wake. Pues si Alan Wake tiene 6 años, tío, por lo menos. No, juegazo. No, GOTY. Tiene 5. Juegazo, juegazo. Claro, sí, juegazo, pero GOTY 2006. 2009. O 2009. Creo que era 2009, no estoy seguro. A mí no me va. Mi ordenador no me va. Bueno, el Wolfenstein de New Order también es ese juego. Bien, sí, bien. Ese GOTY 2013. No, 2014, no me... Es 2013. No, 2014. 2013. Yo lo que os decía, como estáis comentando que yo lo jugué de salida, 2013. Estáis comentando que si lo de los parches de salida, que no sé qué, que las betas, que las demos pagadas y tal. Tenemos que hacer un programa para rajar de los males de la industria. Sí. De Battlefront. No, de la industria. Que siempre gana el Imperio. Ya lo han dicho en más de un sitio que está descompensado. Sí, no, pero es que contar de sacar la beta. Después de decirlo con Kaiser, yo lo he escuchado bueno, en un par de sitios. Kaiser se lo dije yo en el coche. No, pero. O sea que no, la noticia. Estamos hablando los dos. Era mía. Vale. Era mía. Pues nada, sí. Bueno, hablando de todo esto, sé que después vamos a hablar de Halo, pero a mí no hables de Halo ahora. No, pero me ha ocurrido una cosa muy curiosa con Halo, que es que resulta que yo tengo la en ahorro de energía la consola y entonces no me descarga mientras está en suspensión. ¿Qué ocurre? ¿No lo hace la One eso? Que sí, sí lo hace. Lo que pasa es que yo la tengo en ahorro de energía. Que la broma. Suya no. La ¿vale? Broma. Porque soy pobre y no puedo pagarlo. Es broma. Y esta mañana, que mi sorpresa, a las 7:30 de la mañana, cuando me levanto y enchufo la consola, digo, vamos a jugar a Halo porque lo tengo en predescarga. Esto tiene que estar funcionando ya. 55 gigas de actualización. No he podido jugar hasta las 2 del mediodía. Chavales. Preparados para el análisis más corto de la historia. No, corto no, no. He procurado aprovechar el tiempo porque mientras no jugaba, me he visto la presentación de Halo, que duró 7 horas. No la he visto entera, obviamente, solo he visto las partes que me han parecido más interesantes y las que más o menos entendía, porque estaba todo en inglés. Y he aprovechado el tiempo para poder traeros por lo menos un análisis. Medio decente. Vale, sí. Pues vamos a ir dándole paso. Ponemos el temazo para así un poco de introducción y empezamos a analizarlo, ¿te parece? Dale. Vamos allá. Thank you. En 2014, un grupo compuesto por 4 frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Puede que no sea el mejor podcast sobre videojuegos. Es posible que sus miembros no sean expertos en nada. Quizás incluso tú mismo juegues más que ellos. Pero lo que es cierto es que le ponen corazón. GameElch FM. Videojuegos en clave social. Una vez conocí un juego que no tenía igual, ambientado en el espacio sideral. Tenías que sobrevivir a la amenaza espacial. No sé por qué lo llaman Halo, si Halo es un nombre real. No hago más que jugar, el mando no puedo soltar. Me tiene muy enganchado, no sé lo que voy a hacer ya. Cuando veo un Covenant, le vacío todo el cargador. Vamos a jugar al Halo, con DRM in the hand. El jefe maestro sabor, el consola vuela más que res. Vamos a jugar al Halo. Juguemos una y otra vez. Yo juego al Halo. Yo juego al Halo, Halo. Halo. Yo juego al Halo, Halo. Dejemos de torturar a los oyentes. Excelente. Lo dejamos de fondo. Pobrecito, aquí pobrecito. Lo dejamos de fondo y nada. Como decía al principio del programa, hoy os traemos el análisis de Halo 5 o Halo, como preferáis llamarlo. Y como bien decía Jordi, ¿por qué lo llaman Halo si Halo es un nombre real? Pues bueno, Jordi ha estado jugando, como él ha dicho, y le ha echado unas horitas, ha estado viendo la presentación, o sea que tiene bastante información que contarnos, ¿verdad? Verdad, verdad. Bueno, ahora mismo estoy viendo una foto de mi mujer en la cual me está socavando la consola y está jugando a Halo. Bien. A Halo 5. ¿Y por qué no ha venido ya aquí a hablar de Halo? No viene porque dice que le da vergüenza, pero en realidad lo que le preocupa es que la liemos mucho y estar muy tarde. Eso sí. Es el problema que tiene. Yo estaba escuchando el programa de hace un año que hablábamos sobre el Che Juega y estaba ella hablando, la más de tranquila. Tranquilita. Sin vergüenza ninguna. Correcto. Ni nada. Y además, de hecho, ella quiso venir al programa de la semana pasada, pero como no me garantizabais el programa completo para el Che Juega, pues no quiso venir. Pues muy mal que venga. No. No, es que dijo, no viene David y encima no me garantizan que el programa está, pues yo no... No vengo. Pues nada. Más no viene ni mi amiga Sonia, ni mi amigo Jesús, ni mi amigo Juan. Yo no, ¿para qué voy ahí? Yo que están aquí no he querido venir, ¿eh? ¿Tú te crees? Tiene cosas mejores que hacer. En fin, pues nada, pues yo voy a comentar ahora el tema de Halo. Venga, que voy a coger el Twitter y voy tuiteando. Correcto. Está bien que para un análisis se me deje solo unas cuantas horas, que no se me deje unos cuantos días o unos cuantos meses, como algunos. Chupacharco va por ti. Pero bueno, os voy a hacer, porque por lo que he comentado esta mañana, que me estoy escuchando de fondo y me estoy volviendo loco. Pero bueno, como os he comentado, esta mañana mi sorpresa cuál ha sido que necesitaba 55 gigas de actualización. Y bueno, por mucha fibra óptica que tengan y por mucho tal, la consola da para lo que da y he empezado a jugar a las 2 del mediodía. Y bueno, he intentado probarlo todo. He probado la campaña. Campaña ha llegado a, me la ha puesto un facilito para poder llegar lo más lejos posible. He llegado hasta la quinta misión. Multijugador he jugado. Multijugador ha cambiado. Ha cambiado. Cambiado para muy bien. ¿Ha jugado con alguien conocido? ¿Cómo? ¿Ha jugado con algún amigo en el multijugador? Con algún amigo. ¿Algún conocido tuyo? No. He jugado con. O sea, con Guiris. O sea, yo le he dado a buscar. ¿Cuándo salió a la venta el juego? Hoy. Ah, hoy mismo. Hoy. Por eso me habéis dado. Por eso te digo que no, generalmente dais un. Creo que soléis dar un poquito más de tiempo, pero. O sea, un par de meses o así. Pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda. Halo 5, pues. Básicamente la historia. Quien conozca la historia, más o menos me entenderá. El que no conozca la historia, ya está bien de que la vayáis conociendo, aunque sea por Wikipedia, como algunos amigos. ¿Tú la conoces, Pepe? Sí, la probé. Me encanta. ¿Qué probaste tú? El 1, el 2 y el 3. Muy bien, te falta el 3 ODST, te falta el Halo Reach y el Halo 4. Bueno, lo jugué con un amigo. O sea, te faltan 3 juegos, que no un poco. Bueno, el Halo 5 continúa la historia completamente donde se quedó en Halo 4. Con la salvedad de que el jefe maestro se convierte en enemigo de la UNSC y se tiene que mandar a un equipo. Bueno, todo empieza con una serie de sucesos en algunos planetas donde muere mucha gente, muere bastante gente y le echan la culpa al Covenant. En un principio le echan la culpa al Covenant, pero bueno, a base de investigaciones, pues se dan cuenta de que la culpa es de Cortana. Cortana en Halo 4. ¿Cortana? En Halo 4, Cortana, no voy a decir lo que le pasa, pero bueno, digamos que se separan, ¿no? El jefe maestro y Cortana se separan por razones. ¿Pero eran pareja? Eran pareja de aventuras. Pero Cortana no es un ser virtual. Es una IA. Era la inteligencia artificial que acompañó toda la vida a. Juan está poniendo unas caras de sí, sí, lo entiendo sí, todo. No, estoy pensando, digo, ¿hacían cibercochinadas? El plan. Créeme que si hubieran podido lo hubiesen hecho porque. ¿Tú imagínate que Siri del móvil? Sí, sí, exacto, ahí hablando. Pues bueno, quien conoce la historia de Halo sabe que hay una sinergia entre el jefe maestro y Cortana, la cual es casi romántica, ¿no? Y bueno, se va acentuando a partir de Halo 3, en Halo 4 ya se consolida, digamos, esa relación romántica, que no en ningún momento se produce el contacto, porque es imposible, perdón, es imposible un contacto entre ellos, porque ella es una IA. Sí que es verdad que ella está fabricada a partir de células humanas de la doctora Hansley, que es su creadora, la cual en Halo 5 tiene un papel muy destacado, porque en teoría es la única persona que puede reparar a Cortana. El caso que en Halo 5 pues nadie sabe dónde está Cortana. El jefe maestro está buscando a Cortana. Y el Spartan Locke, que es otro Spartan, lo mandan a cazar al jefe maestro. Y bueno, básicamente la historia va por ahí. Claro, es que todo lo demás es soltar spoiler, pero vamos, la historia es esa. Al final se trata de una cacería, el jefe maestro buscando a Cortana y Spartan Locke. Buscando al jefe maestro, cada uno con su equipo, ¿no? El jefe maestro con la. Junto con esta edición, o sea, junto con Halo 5 sale una serie que se llama La Caída de Reach, en la cual se explica los orígenes del jefe maestro, se le ve incluso la cara y todo, y se explica cuál es su equipo desde que es pequeñito, ¿no? La gente que conoce, y entonces para Halo 5 lo que hace es reclutar a toda esta gente para encontrar a Cortana. Y básicamente la historia trata de eso. En el apartado, porque claro, en el tema de historia ya no podemos profundizar mucho más, porque claro, ¿qué os voy a contar que no sea joderos el juego? Pero bueno, vamos al tema de jugabilidad, al tema técnico. ¿Las mecánicas han mejorado mucho con respecto a otros juegos? Muchísimo, muchísimo han mejorado. En primer lugar, ya te viene con un jetpack, pero no un jetpack para volar, sino para poder moverte rápido. te viene con, o sea, puedes apuntar, antes no solo podías apuntar ciertas con ciertas armas, ahora puedes apuntar con todas, pero si apuntas y te disparan, en el no tiemblas y fallas, sino que directamente ya no puedes apuntar, tienes que volver a apuntar otra vez, ¿no? Tiene esa pequeña dificultad. Las mecánicas de juego están muy mejoradas porque tiene mucha más movilidad, tanto cuando coges armas pesadas que son portátiles, como por ejemplo torretas y todo esto, como cuando coges vehículos. Los vehículos, antes tenías que ser casi un experto para poder, hasta Halo 3, tenías que ser casi un experto para poder mover un vehículo, pero ahora es bastante sencillo. Y luego sí que es verdad que han implementado varios. Antes se utilizaban, o sea, no se utilizaban todos los botones del mando para las funciones del jefe maestro, o sea, ni del Spartan Lock, porque no lo he explicado. La campaña, como es una cacería, el Spartan Lock hacia el jefe maestro y el jefe maestro buscando a Cortana, es una especie como el Halo 2 que... digamos, en el Halo 2, por ejemplo, el élite, o sea, Julen Damano, el Inquisidor hace la historia por un lado, el jefe maestro hace la historia por otro, y en un momento dado se juntan, ¿no? Pero tú los manejas a los dos. En este caso tú manejas a los dos equipos, ¿vale? No, he perdido el hilo, porque te estaba diciendo esto. Sí, la mecánica y demás. Sí, bueno, David. Se nos cae. Se nos mata, David. El tema de armas, ¿hay más variedad? ¿Son las mismas? Sí, hay más variedad de armas. Han sacado bastantes armas nuevas. Y aparte, las que tenían, o sea, las que habían, las que ya existían, las han mejorado. Las han mejorado por ejemplo, han quitado armas que no se utilizaban mucho, ¿no? Que no eran muy útiles, y armas que sí que se utilizaban mucho, pero que pedían un arreglillo, ¿no? Las han arreglado, ¿no? Por ejemplo, las armas Forerunner, ahora, aparte de poder apuntarlas, como hemos comentado con las otras armas, aparte de poder apuntarlas, pues han cogido habilidades nuevas, como por ejemplo, que como son bolas de energía o son disparos de energía, la mayoría de las armas persiguen al enemigo siempre y cuando estés apuntándole, ¿no? Y eso, bueno, eso lo vas descubriendo conforme vas jugando y las vas probando las armas. Las armas de la UNSC prácticamente son iguales, exceptuando el Battle Rifle, el rifle de batalla, que antes era de 3 tiros, ahora parece que son 2 tiros en vez de 3. Y bueno, a la hora de apuntar es mucho, o sea, no a la hora de apuntar, sino a la hora de disparar es mucho más potente a la hora de matar al enemigo. Y armas Covenant apenas hay, sí que hay algunas, pero tienes que ir cogiéndolas, están sueltas por el mapa, porque hasta el momento yo lo que he jugado, el Covenant no me ha molestado mucho, pero lo poco que me ha molestado no me han dejado muchas armas, o sea que prácticamente por lo menos en el primer 20-30% del juego solamente puedes utilizar armas del Covenant y de la UNSC. ¿Y gráficamente? Gráficamente es un... Mira, lo has socavado vivo. Gráficamente es un... O sea, digamos que es un... Es muy bueno, o sea, gráficamente... Este es el, perdona que te corté, ¿es el primero de la nueva generación? Es el primero, no, porque el Halo 2, la remasterización, está hecha para la segunda generación, para esta generación. Está hecho desde cero completamente, o sea, no es una remasterización al uso. Es uh-huh. es un juego destrozado, desmembrado completamente y vuelto a hacer, ¿no? Con más horas de... Al igual que pasó con Gears of War... está vuelto a hacer. Y en este caso, el apartado gráfico es una pasada. O sea, ya tú pones Halo 4, que es de la anterior generación, y ya va a 1080-60 frames. Ya es una pasada jugar, ¿no? Y gráficamente es inmejorable, es de lo mejorcito que hay. Y aquí todas las texturas, las partículas, los movimientos, los saltos que das, el parkour, porque han añadido también parkour. o sea, los enemigos, la movilidad de los enemigos, cómo tú tienes que perseguirles, no solo con el arma, sino corriendo detrás de ellos, porque ellos te atacan, pero a la vez tú tienes que ir detrás de ellos también para que no huye, o sea, para poder alcanzarlos, ¿no? Ellos te atacan, pero tú tienes que ir detrás de ellos también. Vamos, no sé si me he explicado muy bien. Que tienes que ir a socavarlos, sí. Tienes que ir a joderlos. El tema de escenarios se ven más amplios, más recogidos. Muy amplios. Son amplísimos, exceptuando los cuatro pasillitos de las cuatro bases donde te metes, las cuatro cuevas. Cuando sales a la batalla, el escenario es súper amplio. Y no solo súper amplio, sino con huecos, paredes que romper, con mil detallitos que tienes que ser muy chatarrero, como le digo a mi amigo José Ángel Lanza. Tienes que ser muy chatarrero para ir por todos esos rincones. Coño. ¿Y el tema de los enemigos? Vale. No, es que me está informando mi mujer de quién le cortó el brazo a la doctora Harley. ya tira un spoiler ahí. La doctora Harley le cortan un brazo en este juego. Pero claro, pero ocurre entre Halo 4 y Halo 5 y no se ve. Te pregunta Conrado, teniendo no en cuenta. Spoiler, please. Correcto, te pregunta Conrado, teniendo en cuenta que el 70% de la presentación de Xbox de anoche se realizó a base de multiplayer, ¿crees que para el futuro de la historia del jefe maestro podrá caer frente al empuje que está generando el multi? O sea, ¿irá por el mismo camino que Call of Duty? No, por supuesto que no. Yo creo que primero, el tema del multi lo han querido enfocar en el competitivo total. O sea, es un multijugador muy igualado, en el cual solo tu habilidad puede hacer que ganes. Tu habilidad y tu conexión, por supuesto, si vives en España. Solamente tu... Se rumorea que por eso te has puesto banda ancha, ¿no? Sí, efectivamente. Fibra. Me he puesto fibra. Eso, fibra. Y el Halo 5 ha tenido una habilidad que hasta ahora no había tenido ningún Halo, que es separarse de la mera historia después de seis juegos, de que el jefe maestro es un hereje y que va en contra del Covenant por razones ideológicas o porque... no por razones ideológicas, ¿no? Porque el jefe maestro, sus misiones son exterminar al Covenant, porque son unos fanáticos religiosos, y claro, le llaman hereje porque destroza cosas sagradas para ellos y demás y tal. Y lo que han hecho es crear no una historia alternativa, sino una continuación de la historia, pero por otro derrotero, ¿no? Y yo creo que lo han conseguido, porque es una historia que ya se fue macerando durante Halo 4, donde aparecieron los Forerunner, que hasta el momento sí que habíamos escuchado hablar de ellos, que son el origen de la humanidad, según el universo Halo, el origen de los humanos son los Forerunner, y los mismos humanos fueron los que exterminaron a los Forerunner. Y ya empezando desde ese punto, partiendo desde ese punto, juntando el odio de los Covenant hacia el humano, que los Forerunner quieren volver a ser los dueños de la galaxia, y todos los problemas que tiene con Cortana, porque Cortana ya empieza Halo 4 y ya está rota, ya es una IA, no es que esté rota, sino que ya está pasada de fecha, ¿no? Las IA en el universo Halo, las IA pues tienen 12 o 13 años de vida, lo que para que esta sí que está creada a partir de células madre de un humano, y entonces se supone que dura un poco más, pero bueno, ya tiene 20 años y ya se estropea, ¿no? Entonces, juntando todas esas cosas, ya la historia va virando hacia donde Halo 5 nos lleva, ¿no? Que es a la lucha que tiene el jefe maestro. Lo dan a entender, o sea, no por supuesto no quiero spoilear, lo dan a entender nada más empezar que la lucha del jefe maestro es simplemente encontrar a Cortana, y Cortana le está dejando todas estas señales, pero las señales que está dejando son destrucción. Hola, Chirri. En vez de Babal está dejando destrucción por varios planetas, por varias colonias humanas, por toda la UNS, o sea, por toda la zona UNSC, por toda la galaxia que tiene que cuidar este grupo de soldados. Y eso, le va dejando señales a base de destrucción. Ahora hablemos el tema enemigos. Lo has notado como la misma variedad. Los escenarios, al ser amplios, ¿notas como si te atacan todos los flancos o se centran solo desde un lado y tienes el resto para combatir? O sea, da lo mismo donde te metas. Los enemigos, no, o sea, sale tal cantidad de enemigos porque lo que han hecho es llenar de enemigos. O sea, poner gran cantidad de enemigos, o sea, aparte de los crawlers y de los prometeos, que eran los que salían, los forerunners que salían, pues han salido otros dos tipos de enemigos. Ahora mismo no recuerdo el nombre porque he podido jugar muy poco, la verdad. Pero te llenan el mapa, o sea, cuando tú llegas a la batalla te lo llena todo de enemigos. Y vayas donde vayas, o sea, tú vas. Sois un escuadrón de cuatro. A todos os atacan. La IA del propio juego es muy buena porque te ayuda. La verdad es que te ayuda. Y no solo te ayuda a la hora de luchar, sino que te ayuda a la hora porque, por ejemplo, una cosa que han implementado en este juego que hasta ahora no existía en Halo era el hecho de que si tú morías o si ibais en cooperativo y moríais todos o tal, bueno, el que muriese volvía al último punto de control, ¿no? Aunque hubiesen más compañeros. Ahora puedes, o sea, no es que puedas, tienes que revivirlo, porque si lo dejan morir, entonces vuelve todo el mundo al último punto de control, ¿vale? Entonces tienes que ir salvando a la gente. Pues bueno, toda esta gente te ayuda también a matar enemigos. Pero no solo te ayudan, sino que también te molestan. Te molestan porque no puedes dispararle, porque luego el resto de enemigos hay tantos que te van buscando, te atacan de todos los lados. Como los Forerunners son enemigos que aparecen, o sea, que aparecen, son omnipresentes, pueden aparecer en cualquier sitio. Tú estás luchando contra 30 que hay delante y te aparecen otros 30 detrás de repente y se te juntan tiros de todos lados. Siempre estás en rojo, aunque sean en nivel normal, siempre estás en rojito. Este juego lo ha hecho 343 Industries, ¿no? Sí. ¿Sigue la esencia de Bungie? ¿De los Halo de Bungie? No. De hecho, creo que lo que han intentado es alejarlo lo más posible ¿En serio? Sí. O sea, sí que en el tema de escenarios y en el tema de personajes, sí. De personajes y tal, sí que han tenido que seguir las telas porque no hay más cojones que seguirlas. Pero ya metieron, de 343 fueron los que metieron a los Forerunners, porque los Forerunners pertenecían a la saga Halo, pero pertenecían de boca, ¿no? De historia. Nunca habían salido. Y fue 343 quien los metió en el juego. Y se han centrado más en ellos y ya te digo, ya han conseguido llevar la historia hacia otro lado. ¿Pero es bueno o malo? Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno porque el universo Halo es un universo grandísimo. Es creado tanto por los creadores como Bungie, como por la misma comunidad de Halo. Hay novelas gráficas, hay películas, hay... de todo, o sea, de todo lo que te puedas imaginar. Hay historias paralelas, igual que de los cómics. Hay absolutamente de todo ahí sobre Halo. Y ellos lo que han hecho es llevar la historia hacia otro lado, simplemente. Y creo que han acertado de momento, por lo que he visto. Creo que han acertado porque la historia es verosímil, ¿no? Se ajusta al universo Halo perfectamente. Y simplemente lo que hacen es buscar otro hilo argumental, pues como puede hacer cualquier cada vez que se hace una película, cada película, aunque sea una continuación una de la otra, ¿no? La segunda parte siempre sigue otro hilo argumental, ¿no? Por aquí han tardado 15 años en cambiar el hilo argumental simplemente. Pero sigue siendo igual de frenético que eran los anteriores. No más, yo creo que más. Me ha dado esa impresión. Me da esa impresión porque yo estoy acostumbrado siempre a jugar heroico, legendario. He jugado normal por poder jugar el máximo tiempo, no en fácil, sino normal, el máximo tiempo posible, y es súper frenético. Más, de hecho, el juego empieza tirándote de un avión y masacrando todo lo que pillas. O sea, tirándote de un peligar y masacrando todo lo que pillas. Me río de una pregunta, perdón que te corte. Dice, me pregunta Fenilleto, ¿se nota la resolución dinámica? Y José Ángel Lanza le dice, el ojo biónico. Uh-huh. Y de 900 a 1080 ni se nota. Pues va, está entre 900, 990.000. Por ahí. A 1080 no sé si llega, pero bueno, es lo de menos. Es un... Creo que es un, es lo justo para la nueva generación. Dentro de lo que hay, han hecho lo que tenían que hacer. Los frames son estables, muy todo, estables, ¿no? estabilísimos. Hasta ahora no había jugado un juego donde fuesen tan estables. Es un juego que da gusto porque... Con 50 gigas de parche. Claro, por eso iba a decirlo. Digo, es que con 50 gigas de parche no me extraña que sea estable. Entonces, para ir concluyendo y resumiendo, ¿a los fans clásicos de Halo les gustará este juego? A los clásicos clásicos no. No. A los clásicos clásicos no. Los que se lo dejaron en Halo 3 no. Tienen que continuar la historia porque tanto Halo 3 o DST... como Halo Reach tienen mucha importancia en esta historia, tienen muchísima importancia, y bueno, y cuando juguéis lo sabréis. Bueno, entre otras cosas, Halo 3 ODST fue el juego que salió después de Halo 3, hace, creo que este será de 2009 o por ahí. Es un juego donde sale el sargento Back, que en este juego es Spartan, es el Spartan Back. Protagonizado por Nathan Fillion, ¿sabéis quién es? Sí. Por cierto, he de cabrearme muchísimo con Microsoft. Me han cambiado la voz. Otra demanda. sí, correcto. Han dejado la voz de Iván Muelas, la han dejado para... Bueno, Nathan Fillion, aparte, ¿dónde salían? ¿Stargate, puede ser? No, en Firefly. ¿Cómo se llama? Firefly y en Castle. Bueno, Castle, sí, bueno, eso es Castle, ¿no? Pues la voz de este señor, el actor de doblaje que lo dobla en España, es Iván Muelas, que es actor de doblaje muy refutado por ser la voz de Will Smith, de Fry en... Futurama. De Futurama. Por Otto. Otto es Carlos Salano. Bueno, sí, igual. Déjalo en Will Smith. Sobra. Will Smith, sí, sobra, sí, sí, efectivamente. Sobra. Fue el que estuvo tantos años con el Príncipe de Bel-Air a nuestro lado. Han dejado su voz muy de fondo. Espero que sea decisión suya el no haber participado, porque como me enteré que ha sido de Microsoft, sé dónde viven. Han dejado muy de fondo en el multijugador, porque es el... Digamos que es el soldado que te va avisando. Viene un enemigo, te han quitado tal base, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y la han dejado ahí y Nathan Fillion... Piensa que estuvo en Los Ángeles bastante tiempo y que más o menos por esas fechas salía... Da lo mismo. Yo hablé se ha hecho este año. Perdóname que te lo diga, pero yo hablé con el jefe de producto de Microsoft, con Carlos Villasante, y me dijo que sí, que efectivamente la voz de Nathan Fillion era Iván Muelas, y me dijo que si por favor, si yo lo conocía, que lo intentara traer al evento para poder hacer una cosita especial, y no pudo ser porque sí, se fue a Los Ángeles, claro. Pero le sobró tiempo para hacer el doblaje de... Pero si está de director de doblaje, no de actor. No, él no está de director de doblaje. Cuando se fue a Los Ángeles estaba de director. No, fue para hacer algo. Da igual, no importa. Bueno, ¿y hablamos de multijugador un poquito? No, tenemos que ir ya. Un segundo, multijugador. Lo que diga Avi. Avi, me importa un carajo lo que diga. Se van dando. Grábatelo y lo metes después. No, multijugador. Hoy tienes suerte, Avi. Tengo yo el coche. ¿Qué? ¿Puedo hablar, David, o no? Sí, es que mientras estás, claro, toqueteándome el micro, ya podría haber terminado. Termina. Vamos a ver, el multijugador, lo he dicho al principio, lo han orientado hacia el competitivo total, todos los jugadores tienen opciones de ganar siempre y cuando tengas destreza jugando. Y empieza a Gran Hermano, por Dios. Y nada, yo creo que muy pronto vamos a empezar a ver torneos de Halo competitivo al nivel de Call of Duty o cosas peores. Pues nada, vamos a dejar aquí ya el análisis. Y esperamos que Cachito suba a nuestro canal de YouTube. Gracias por haberme dejado tanto tiempo, tanto para hablar como para jugar. Algún gameplay para que pueda expresarse tranquilamente y contar las novedades que haya visto. Y todo eso. Y eso. Y que nos mantendrá al día de las novedades que vaya. ¿Alguna viendo, pregunta? Eso algún? Seguro. No, pero no te puedo hacer las que están poniendo por aquí. No te las puedo hacer. ¿Estamos ante el mejor Halo? No. No. De momento no. De momento no, la semana que viene os diré si sí, pero de momento no es el mejor. Pues hasta aquí nuestro análisis de Halo 5. Nos despedimos rápidamente porque nos están cerrando la emisora. Señor Chupacharcos. Adiós. Señor Doom Pepe. Larga vida y prosperidad. Señor Jesús. Hasta luego. Has conseguido el récord de hablar menos que Chupacharcos. Eso ya es. ¡Buf! Ha dicho hola y adiós. Señor Juan. Pues nada, nos veremos más adelante en otro programa. Otro programa que puedas hablar más. Sí, porque hoy, es que claro, ha coincidido con ir al programa de Cachito. Yo te he avisado. Ya lo sabía. Sí, es verdad. Yo ya he prevenido ya. Bien. Señor Cachito. Hasta luego. Y me despido con una respuesta a Finiator, una pregunta que nos hace, que es que cómo se limpia el culo el jefe maestro. Obviamente no se lo limpia, se caga dentro del traje y cuando se lo quita. Pero el traje se autolimpia. Claro. Correcto. No, tiene un sistema de drenaje. Exactamente. Y señor Gunkaiser. Adiós. Pues nada, aquí se despide también Benny. La semana que viene hablaremos de Assassin's Creed Syndicate. Así que nada, como decía, se despide el murciélago del palmeral. Adiós.